quiero decir. Si me hace feliz como una lombriz, si hace feliz a mi lombriz. Y ya me estoy preparando, y ya me estoy preparando. Para usted, señorita, me la estoy lustrando. Para usted, señorita, ya me estoy bañando. Yo te quiero dar un polvito que te hará feliz, muy feliz. Y te lo doy poco a poco, y te la mando poco a poco. Así hacemos todo un poco. Que te la tomes toda, así yo te la mando toda. Y si vamos de joda, este es tu grupo de señorita, me la estoy lustrando. Para usted, señorita, hasta me estoy bañando. Y yo te quiero dar un polvito que te hará feliz, muy feliz. Y te la doy poco a poco, y te la mando poco a poco.